Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, muy bien. Acá deliberando del frío, del calor y de cómo hacer cuando se te empañan los lentes. Ya Marta Méndez nos había pasado una estrategia, pero no me está funcionando, no hay caso. Marta. Con el tema del jabón. Pero el ahora jabón. Fernando me decía que no hay que mojar el jabón. ¿Qué Fernando? Pasar el... Fernando García, que nos decía, estábamos deliberando con Fernando García aquí. No. Fernando dice que no hay que mojar el jabón. No sé. Bueno. Vamos a ver otra jabón vez. Jabón seco, pero jabón seco en los cristales. No sé. A ver... Sí, yo no probé, raro, pero no. Bueno. Es raro la técnica. Raro, de todas maneras. Lo mejor es no respirar. Claro. O no usar lentes. Seguro. O no usar lentes, claro. Es que cada vez uno va creciendo y vive menos realmente. Bueno, les cuento que hoy es un día espectacular realmente. Día miércoles, lunes y martes estuvo espantoso, frío, con esa neblina. Hoy disfrutamos de este maravilloso sol con 11 grados de temperatura, 10 kilómetros de visibilidad, nos dice Inumet, 91% de humedad. Y bueno, en esta nueva dinámica, en esta nueva normalidad en la que todos tenemos que adecuarnos a esto también de estar con el tapaboca y que se te compliquen los lentes, se suma el poder trabajar con diferentes dinámicas. Hemos hablado con mucha gente que se ha tenido que readecuar en su trabajo. Y en esta oportunidad también vamos a poder hacer compras sin tapabocas. Eso está bueno. Ir a comprar sin tapabocas. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un remate virtual. ¿Les resulta entretenido, Jorge, Ricardo? Sí, la idea de... nos plantea algunas interrogantes de cómo, yo primero, cómo que, yo va a ser la dinámica. Quiero ver cómo hago, después veo si es entretenido o no. Bueno, vamos a desaznarnos aquí con Fernando García, porque obviamente es quien va a dar este paso tan importante de hacer el remate, al que uno está acostumbrado a estar ahí, a ver quién pica más, quién pica menos, quién levanta la mano, quién no levanta, qué sé yo. Esto va a ser diferente, va a ser un remate virtual. Por primera vez, Fernando y Roxy van a implementar este sistema que ya nos contarán ellos de qué se trata. Vamos a hablar con Fernando puntualmente, pero sabemos que entre los dos han llevado a cabo este proyecto. Queremos saber, Fernando, cómo vamos a picar para, antes de que nada, los productos que ya Jorge y Ricardo ustedes pueden ver que son realmente espectaculares. Yo ya tengo el ojo en uno, les cuento. Yo ya tengo hoy una mesita rosa. Que voy a picar por esa. Pero bueno, queremos detalles, Fernando. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, como siempre. Buen día, Karina. Un gusto, como siempre. Bien, decía, esta nueva dinámica, esta nueva normalidad, ¿cómo surge este proyecto y cómo se va a trabajar? Porque son mil preguntas que uno se hace, un remate online. Rarísimo. Bueno, la idea primero surge de preservar o intentar no perder la esencia de lo clásico del remate que conocemos todos, que es eso de que la gente pueda comprar, no presencial, pero que viva la misma experiencia. Estuvimos deliberando con mi señora un buen tiempo, hasta que encontramos esta gente de remotes.com.uy, que es la plataforma que nos va a permitir llegar a este destino. Y la idea surge, o medianamente es así, en vivo, al momento, como si ustedes estuvieran en el remate, pero desde la comodidad de tu casa, ¿está bien? Ustedes tienen que registrarse en la página remotes.com.uy para este remate específico, y el día del remate vuelven a entrar a la página remotes.com.uy con sus datos ya registrados, y hay una pestaña que les permite participar del remate. Eso lo van a hacer unos minutitos antes de la subasta, y al momento de que yo empiece, a la hora indicada, que después voy a las condiciones y el porqué, y medianamente un pequeño idea de funcionamiento, que es muy simple, es muy intuitivo y bastante llevadero. Yo habilito a todos aquellos que pidieron para participar y van a estar desde la comodidad de su casa 40, 50, 100, 200, 300, todos quienes quieran integrar pueden hacerlo. La forma después que está es prácticamente la misma. Hemos querido, pretendemos en esta nueva experiencia, que esperemos que no nos pase nada, que no se caiga el sistema ni nada por el estilo, que pase exactamente lo mismo que si ustedes estuvieran acompañándonos como siempre en cada remate. Van a encontrar un valor sugerido y una pestañita en la cual les permite ir ofertando, y yo solamente voy llevando la voz cantante de cada oferta que va sumándose. Lo clásico del remate que ustedes me han escuchado durante tantos años, con la diferencia de que ustedes no se pueden ver entre ustedes, pero yo sí sé quién está participando y quién está pujando, porque a mí me sale el nombre de la persona y todo. Pero perdón, pero la persona ve... No me va a ver a mí. Te va a ver a ti. Al mismo momento. Y después se va cambiando automáticamente para el segundo, para el tercero y así sucesivamente. Pero siempre en vivo me ve a mí. Y ve de cada lote las ofertas. Tengan oferta o no tengan oferta. El único pequeño cambio que hemos tenido que hacer es tomar un valor de salida, una sugerencia bastante mínima o inferior a lo que entendemos nosotros que puede ser el precio final. Pero ya ese valor de salida ya es venta. La idea es agilizarlo, porque si nos quedamos a la espera de que cada uno pueda ofertar, de repente alguien no se anima. Pero medianamente creemos haber podido volcar en esta nueva normalidad la idea del remate, para que no pierda su esencia. Y esperemos que todo salga en orden. Fernando, también es importante destacar que todos estos artículos están a la vista. Se puede visitar el lugar donde están en este momento y, sí, el día del remate, obviamente, visitar con todas las condiciones sanitarias, ¿no? Con barbijo y demás, pero la gente puede ver antes de ese día del remate. Muy buena pregunta y vale la pena aclararlo. Correcto, la exposición está abierta en el mismo lugar donde funcionaba, porque en este caso es la liquidación de una importante casa de decoración de Punta del Este que cierra sus puertas para abrir en otro lado, en Avenida Roosevelt, casi Naciones Unidas, en Parada 11, hay un edificio allí de Texas Way, uno de los locales es donde está todo, bien, bien frente al Banco Santander. Sí pueden ir a la exposición con los cuidados necesarios de tapabocas, este tipo de cosas, de 10 a 17 horas en forma continuada. Pero muy buena la pregunta, porque quiero aclarar, el remate lo vamos a hacer acá, en mi local, por un tema de conectividad. Pero sí va a estar todo allí. Hasta el día sábado, de 10 a 17 horas, perfectamente pueden ir. Y estamos evaluando la posibilidad de que el mismo domingo quede alguno de los propietarios también para recibir a todo aquel que quiera verlo antes de volcarse a la página. Es importante entonces que cada uno de los que ese día esté presenciando el remate va a tener una identificación, ¿es así? Correcto. Cada participante no va a tener una identificación. Cada participante ya, su propio registro es una identificación en sí misma. Después solamente, luego del remate, terminado él, al otro día yo voy a hacer el trabajo administrativo y los vamos a comunicar a cada uno para explicarle dónde tiene que hacer el depósito, el giro, lo que sea necesario. Lo importante de esto es que está diseñado de forma tal que cada cual puede participar desde su tablet, teléfono o PC. Cualquier instrumento electrónico es válido para conectarse. También se pueden hacer ofertas a través de WhatsApp. Sí, implementamos la idea de la preoferta para dejarlo previsto hacia el sistema, o yo en su momento, si tengo alguna en particular, la puedo ir cargando y después digo el destinatario encargue de fulano de tal. Exactamente, también tomamos esa posibilidad. Jorge, Ricardo. Fernando, buen día. Buenos días, Jorge, qué gusto saludarte. Te estoy escuchando y le vamos poniendo imagen a tu palabra como para hacernos la idea, pero se me producen por allí algunas partes que no me quedan claro. Primero, la persona que va a ofertar, ¿se comunica contigo? ¿Te habla y vos lo escuchás y por ahí te llega la oferta? ¿Te la escribe en la pantalla? ¿Cómo es? No, muy interesante, porque así lo puedo explicar. Tú lo que vas a ver, o ustedes lo que van a ver todos, es una imagen en la cual la pantalla queda dividida en dos. En una sale la foto del artículo que del estamos producto vendiendo, que estás rematando, ahí bien. En bien. El cual va a aparecer el valor sugerido, una pestañita para ofertar y solamente tienen que pulsar, ¿tá? O tú poner el valor que tú quieres pagar por él. Y aparece escrito en la pantalla. Toda la información aparece escrita en la pantalla. Desde el número de lote, el detalle del artículo, por ejemplo, hablamos de una mesa de escritorio de 80 por 80 por 70 centímetros de altura, vas a encontrar el valor sugerido y el valor estimado que nosotros entendemos que puede venderse. No necesariamente es el valor de venta. Y en la otra mitad de la pantalla me vas a ver a mí en un video en vivo, que yo lo que voy a estar haciendo es arengando y llevando las ofertas que van sucediendo. Cada uno de ustedes solamente, ni yo los voy a ver, solamente lo que veo es la información del último postor. Uh-huh. Es decir, si Jorge Méndez clica donde dice ofertar, yo voy a saber que Jorge está ofertando. ¿Está bien? Uh-huh. Y tú, desde tu pantalla, vas a ver, por ahora estás ganando la oferta. Si por cualquier cosa otro postor oferta, la estás perdiendo automáticamente. Uh-huh. Y la otra posibilidad que implementamos es la del arrepentimiento de alguna oferta. Por error, por disconformidad o porque no querés pagar ese precio, una sola vez por cada lote puedes arrepentirte. Pero si vuelves a ofertar, ya la oferta es tuya y la damos por válida. Uh-huh. Fernando, cuando yo esté en la pantalla participando, ¿voy a ver en alguna ventana los otros ofertantes con un número o algo? No hay forma, porque digo, el remate más allá del negocio y la compra como que tiene un juego ahí de especulación, que en este caso como que no se puede, ¿no? Uno mira con el rabillo del ojo al otro a ver cómo viene, se tranca, oferta, eso no va a existir. Correcto, ese es el folclore del remate, claro, que se va a perder. Lógicamente, muy buena tu apreciación, pero no, ninguno de ustedes se va a estar viendo uno con el otro. El único que vas a ver soy yo, pero ¿quién es la última oferta? Nada más. Mientras tanto, yo no sé si estás pujando o no, claro, o si tenés pensado siquiera pujar por algún artículo. En cierta forma no teníamos cómo volcarlo, no quisimos tomar la posibilidad de Zoom ni nada de eso porque es bastante engorroso y se manejarían muchas cámaras y no sabemos si puede limitarnos la cantidad de participantes o no. De esta manera, por ser una plataforma web, no limita absolutamente a nadie. Claro. Pueden entrar la cantidad de participantes que quieran. Esa es la idea que tuvimos que decidir, o esto o lo otro. Pero no, ninguno de ustedes se va a estar viendo ni nadie sabe quién está del otro lado. Una pregunta que me resulta clave, Fernando. Si yo y tres o cuatro más entramos a jugar, a molestar, ¿vos cómo me cobrás y yo cómo hago para no pagarte? Realmente es una apuesta. Tuvimos que tomar la decisión desde el primer momento. Sabíamos que las reglas de juego son esas. Confiamos y esperamos en la buena fe de cada uno, de la misma forma que uno lo plantea al remate en buena fe. Entendemos que quien compra del otro lado hará exactamente lo mismo. Entendemos porque esto ya está funcionando, no es una experiencia piloto ni nada por el estilo, que mis colegas, los otros que los han probado, no les han generado gran problema. Uh-huh. La posibilidad está, es muy buena tu pregunta, Ricardo, pero esperemos que eso no suceda. Uh-huh. En el peor de los casos, la pérdida es muy poca, más allá de la molestia de que la haya realizado. Claro. Porque el artículo no se va a entregar, no se va a cobrar y bueno, se perderá un pequeño impuesto en el camino. No es tan grave. Si queda, entendemos, claro, y apostamos a la buena fe de cada uno. Claro, buena fe y buena voluntad. Fernando, yo compro algo en 5.000 pesos, después acordamos y yo paso por tu lugar a pagar. ¿Cómo es? Puede ser. Uh-huh. Puede ser el pago al momento de retirar en el mismo lugar, uh-huh, o en su defecto vamos a sugerir una cuenta bancaria en el Brow, que la pueden realizar por redes de pago, en depósitos o transferencia electrónica. Solamente nos tienen que mandar para atrás el comprobante de realizado y listo. Lo chequeamos y listo. Y te iba a comentar algo y se me escapó. Ya me voy a acordar. Fernando, dime. Supongo que debe tener un valor supremo para ustedes que el cliente en este caso se juegue a ser el primero en una experiencia de este tipo con ustedes, ¿no? Bueno, eso esperamos. La apuesta es esa. Esta nueva normalidad lo que ha hecho es, nos tomó de la cintura por la espalda y nos empujó a adelantarnos, uh-huh, 3 o 4 años a esta idea, de lo cual pensábamos que iba a demorar un poquito más, pero bueno, es el primer paso. Somos los primeros que vamos a realizarlo en esta modalidad acá en Maldonado Punta del Este. Y bueno, esperemos que todos se encuentren con una experiencia satisfactoria, que les guste, y que sean los primeros realmente. Bien, previamente, sin tener que ir personalmente allí, cosa que se puede hacer, a la dirección que vos diste en Avenida Roosevelt y Naciones Unidas. ¿Hay alguna forma que también online que el interesado pueda ver la exposición de lo que se va a rematar? Sí, correcto. En nuestra web, fernandogarcia.com.uy, ya están todas las fotos colgadas con número de lote. Ahí las pueden ver una por una, los 200 lotes que hay en oferta en esta oportunidad. En Facebook está también. Y en remotes creo que va a quedar habilitado ahora el mediodía, que nos faltan unos detallecitos. Y sí, de cualquier manera van a poder ver todo el loteo uno por uno. Fernando, esta es una primera experiencia y ya explicaste cómo va a ser. Yo en casa, el local con los productos en un lugar y vos rematando en otro. Pero cabe la posibilidad que a futuro vos puedas estar saliendo desde el propio lugar del remate y tal vez mostrando imágenes en vivo del producto, ¿no? A futuro. Esto es muy abierto, indudablemente. Claro. Es una de las posibilidades que quedó latente, que no se va a aplicar por ahora. La tecnología que tenemos todavía no nos permite eso. Sí, es una posibilidad. Uh-huh. Todo depende. La decisión en este caso fue porque ellos no tenían la conectividad, entonces se nos caía automáticamente. Pero como la virtualidad nos permitía no hacerlo allí, puede pasar cualquiera de las posibilidades que tú dijiste, sí, y a futuro esperemos que pueda hasta ser en vivo el mismo video. Uh-huh. Previo al remate, ¿se puede ofertar por algún producto, sí, que la gente vio online, por ejemplo? Sí, sí, de la forma que te dije. ¿Cómo va a ser? ¿Esa oferta va a ser el comienzo, va a ser el primer pique, digamos, del producto? ¿Cómo va a ser? No, Jorge, no, es al revés. Si, por ejemplo, me llamas tú, me envías un mensaje en WhatsApp, lo que tú quieras, o me llamas personalmente, me vas a decir, Fernando, a mí me interesa la mesa de Living Ratona, y yo la quiero pagar hasta 10.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo no ni lo puedo hacer, ni creo que convenga tomarte tu oferta directamente. ¿Cómo hace? No, uh-huh, no. Porque tú me estás dando un destino final, es decir, tú pagarías hasta ese valor. Sí. ¿Y entonces? Si yo, por ejemplo, tengo un precio sugerido de salida de 1.500, el mismo sistema va a tomar los 1.500 y te vamos a ir ofertando, o el sistema automáticamente, que también lo permite dejar la preoferta hecha, entonces automáticamente cuando llegue ese artículo, hasta 10.000 te lo va a llevar. Si el artículo termina en 7.750, tu última oferta va a ser 7.750, no los 10.000 que tú sugeriste. Eso es un negocio entre tú y yo, entre cada parte. Y si pasa los 10.000, marché, tengo que seguir ofertando o me bajo. 10.100 ya lo perdiste. Ahí está. Correcto, pero no se toma tu última oferta. Sabemos que tú dispones de una idea o un dinero. Bien. Bárbaro, Fernando. Primero que nada, felicitaciones por animarse. Muchas gracias. Sabemos que esta es una decisión a nivel familiar y que debe haber sido muy conversada, muy meditada, muy pensada. Y segundo, desearte lo mejor, porque además los remates han sido algo que han estado siempre vinculados a la historia de nuestro país y que pensamos que los tenemos que hacer lo posible para no perderlos. Y bueno, si no se da aquello de poder ir a la casa de remate y ver a la cara del otro que está apostando y sentir inclusive hasta el olorcito del choripán que está allí en la puerta para tentarnos cuando nos vayamos, le buscaremos el otro folclore, el de estar en casa cómodamente ubicados, tomando un café, tomando un mate, generando inclusive una charla sobre los productos que vamos viendo y las propuestas que se van realizando, e inclusive hasta que yo a ese lo conozco, ¿sí? Cuando aparezca la oferta allí en la pantalla, pero en definitiva es rediseñar una función de rematador que creo que le hace muy bien a la sociedad. Te agradezco tus palabras, y probablemente sí, es una apuesta bastante grande, fue muy conversada, en un principio yo estaba un poco reticente, pero bueno, la tecnología nos ha permitido llegar a este buen fin, y esperemos de que perdamos momentáneamente esta posibilidad de no vernos, o dijeras tú el café caliente, el olor del café caliente. Sí, también. Fernando, queda clarísimo que nunca soñaste que en lugar de bajar el clásico martillo, ahora bajes un clic. Bueno. Ahora con un clic vas a liquidar el negocio, es fuerte. Sí, pero medianamente vamos a intentar no perder este... lo voy a tener el martillo igual al lado. No es que tenés que dar con el mouse así como el martillo. Sí, no, si no lo vaya a ver. Con el martillo al teclado. No. Gracias, Fernando. Gracias, muy amable. Un placer, un gusto como siempre. Dale, mucha suerte. Chao, creo. Solamente agregar la fecha, reiterar la fecha y la página web, Fernando, la dirección exacta. Perfecto, te voy a dar día domingo 14, 15 horas, para ingresar al remate remotes.com.uy. No es remates, es remotes. Ahí está, correcto, remotes con O. Ah, por eso yo no lo encontraba. Mientras hablábamos yo lo busqué y buscaba remates, no me daba. Remotes. Remotes.com.uy. Pero Jorge, Ricardo, como te dije, dame hasta mediodía que ya va a estar colgado. Está. Y para verlo también, las imágenes en este momento, fernandogarcia.com.uy, ya pueden ver toda la información. Bien, bueno. Ahora sí, muchas gracias. Un placer, un gusto como siempre. Ricardo, que es entretenido, sí. ¿No? No, ahora quedé preocupado cuando me acordé de eso, Fernando nervioso, que baje el martillo contra el teclado y se que se cuide. Tal cual. Está bueno, está bueno. Nos encontramos en un ratito. Gracias, chao. Chao a ustedes. Frecuencia abierta.